Porque no hay nadie más confiable. Él nunca lo va a defraudar. Él nunca lo va a dejar botado. Él nunca lo va a despreciar. Él nunca va a mirar si usted tiene plata o no tiene plata, si usted es rubio o si usted es moreno, si usted es chico o si usted es grande, si usted es flaco o si usted es guatón. Siempre me escucha el Señor. Beto, ah no, está el Beto. Bueno. ¿Sabe, hermanos? Dice en Hebreos 1:3. Por su palabra Dios creó el universo, el mundo y todo lo que en él hay. La Biblia declara que la palabra de Dios es lo que sustenta todo lo que existe. Miren, en un minuto estaba todo desordenado y dijo, ya, sepárense las aguas. Y las agüitas, unas agüitas se fueron para abajo, formaron los mares. Y otras agüitas se fueron para arriba y formaron los cielos. Entonces, como unas aguas en los cielos. Entonces, cuando viene, esto es un bonus track, como dice el pastor, ¿no es cierto? Cuando viene el diluvio, ¿qué pasó? Se abrieron los abismos y las aguas empezaron a subir. Y los abismos, las cataratas de los cielos se abrieron y cayó el agua. Pero esa agua que en la creación estaba arriba. Y comenzó y se inundó todo. Porque en 40 días, aunque llueva como en Cancún, nunca se va a negar este... Nunca se va a negar. O como llueve en Valdivia, por mano. Ya. Nunca se va a negar este mundo. El número 23:19 dice, y aquí comenzamos, ¿eh? Porque lo demás solamente fue introducción. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso Dios dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Aleluya. ¿Alguien puede decir aleluya a todo eso? Aleluya. Qué grande es nuestro Dios, hermano. Pero aquí les voy a hacer una pregunta y yo quiero que ustedes participen. ¿Qué promete Dios? ¿Alguien puede levantar la mano? Salvación. Vida eterna. ¿Qué más? Sanidad. Qué bien, hermano. ¿Alguien más de por acá, por este lado? Consuelo. ¿Quién dijo consuelo? Amén, hermana. Amor, restauración. Pero yo no lo escucho a ustedes. ¿Qué más le ha prometido Dios? ¿Quién dijo eso? Protegernos. Estoy hablando como mexicano, no me doy cuenta. ¿Qué más le ha prometido Dios, jóvenes? ¿Quién dijo eso? Paz. Bien, Gabriel. ¿Sabe que Dios nos ha prometido muchas cosas, hermano? Muchas cosas. Dios nos ha prometido muchas cosas, hermano. ¿Sabe que yo no sé cuántas promesas tiene la palabra de Dios? Pero muchas promesas tiene la palabra de Dios. Muchas, muchas. Y la promesa de Dios es una declaración de parte de Dios que lleva en sí el poder para cumplirse. O sea, si Él lo promete, Él da la autoridad a su palabra para cumplirla. Siempre y cuando se cumplan algunas condiciones. ¿Saben, hermanos? Nosotros repetimos las promesas. Y a veces decimos, Señor, Tú me vas a responder. Señor, Tú vas a bendecirme. Pero hay muchas promesas de Dios que aun cuando la promesa es algo tremendamente grande, Dios está esperando primero una acción nuestra. Entonces, cuando la hermana Marcela simbolizó el mar y empezó a echar ahí, esa fue la señal para mí que ella estaba hablando de la promesa de Dios, que si ella lo echaba ahí y se arrepentía y le pedía perdón y lo botaba ahí, el Señor se olvidaba de eso. Pero esas son promesas. Las promesas de Dios, para que se cumplan, primero las tenemos que accionar. Es como que hay un interruptor. Si usted aprieta el interruptor, prende la luz. Y si la aprieta de nuevo, la apaga. Y si la prende, y se lo aprieta de nuevo, se encienda. ¿Sabe? Las promesas de Dios, la gran mayoría, primero requiere de una acción nuestra. Primero requiere de una, de que nosotros hagamos algo primero. Mire, le voy a poner tres ejemplos. No, no, hay muchos, Pero voy a poner algún ejemplo. La primera es Jeremías 33:3. Y si alguien se la sabe de memoria. Eso, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuál es la promesa de Dios en esta promesa? Que primero nos va a responder y segundo nos va a enseñar grandes cosas, misterios, cosas que están ocultas para los sabios, para los hombres sabios. Él nos va a enseñar a nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Clamar, clamar, clamar. ¿Alguien me puede poner un ejemplo de la Biblia de un clamor? El de Ana. ¿Quién dijo eso, hermana Mónica? ¿Y cómo clamaba Ana? ¿Cómo clamaba Ana? ¿Cómo clamaba Ana? ¿Sabe cómo clamaba Ana? ¿Sabe cómo clamaba Ana? Ana clamaba y ella trataba de levantar su voz y su voz eran como gemidos y la gente pensaba que Ana estaba... Pero ella levantaba la voz. El problema para Ana es que lo que levantaba como voz era tan compungido y constreñido que lo que ella estaba diciendo no se lograba entender. ¿Alguien me puede decir otro clamor? Y que a mí me gusta mucho. Es el clamor del ciego Bartimeo. ¿Qué estaba haciendo el ciego Bartimeo? ¿Qué le decía el Señor? Misericordia de mí, y me imagino al ciego Bartimeo clamando eso: Señor Jesús, hijo de mí, ten misericordia de mí. ¿Ustedes creen que era así, hermano? Entonces, cuando la reunión de oración dice que vamos a clamar, ¿por qué no levantamos la voz? Eso es un paréntesis, ¿eh? Ya. Pero el clamor, hermano, clama a mí, levanta tu voz. La palabra clamor, fíjense que la palabra clamor significa levantar la voz. Por lo tanto, si yo digo aclamar, que viene de lo mismo, significa levantar la voz, pero con voces de júbilo, de hurras, de alabanzas. Entonces, cuando juega Chile, nosotros gritamos ¡gol, gol! Y lo gritamos. Ahí aclamamos. Y nosotros podemos aclamar a Dios y poder... Hermanos, si usted sintiera en su corazón de aclamar a Dios, usted le diría: ¡Señor, grande eres tú, Señor! Y sabe, está clamando a Dios. Está clamando a Dios. Y usted puede pegarse un chiflido y está clamando a Dios. Y usted puede dar palmas y saltar y está clamando a Dios. La segunda es reclamar, que viene de lo mismo. Entonces, a nosotros nos dice, si quiere, si tiene un reclamo, escríbalo. ¿No es cierto? Eso no es reclamar, porque el reclamar es a viva voz, hermano. Yo tengo en mi casa como 5 reclamos simultáneamente. Y la tercera es proclamar. Hermanos, yo proclamo. Yo digo algo en voz alta para que mi fe se aumente. A principio de año, cuando la oración de los martes estaba el puro hermano Beto, la hermana Hilda y la hermana, no, está la hermana Menche, yo proclamé algo para mí y le dije: Señor, este va a ser uno de los mejores años de mi vida. Y lo proclamé y lo dije: Señor, yo proclamo que este año va a ser el mejor de mi vida. Cuando a la iglesia veníamos a orar 3 personas, hermanos, ya ha pasado el tiempo y eso es producto de que creí en algún minuto alguna promesa de Dios que me decía que este va a ser un buen año para ti. Y yo lo proclamé. Y dije: Señor, este va a ser el mejor año de mi vida. Mire, hermano, usted puede hacer una proclamación de su vida. Usted puede hacer una proclamación de su familia. Usted puede hacer una proclamación de su iglesia.